Buenas tardes, estamos un jueves más desde las 16, de 16 a 17 exactamente, acá en el programa Madres de la Plaza, del Frente de Apoyo de Madres de Plaza de Mayo Mendoza. Estamos con Carlos Almenara. Hola, Carlos. Hola, Elena. Hola, el resto del panel que ya presentarás. Un honor estar invitado al programa de ustedes. Con Osiris Domínguez. Hola, buenas tardes. Y con Virtudes, que conduce y hace también la operación técnica. Vamos a intentar. Bueno, hoy es 10 de noviembre y es el Día de la Tradición. Y me voy a permitir hacer una reflexión a título personal, porque me parece que tiene bastante que ver esto de que el Día de la Tradición sea el 10 de noviembre, porque es el día del nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro, de la primera y de la segunda parte del Martín Fierro. Y lo digo así, y de algunas otras obras, como Vida del General Ángel Peñalosa, El Chacho, de Instrucciones para el Estanciero, periodista, militar, político. Pero específicamente con respecto a la tradición, me parece que en la Argentina tenemos que hacer algunas reflexiones, así como se hizo con respecto al 12 de octubre, cuando siempre se había considerado el Día de la Raza y luego pasó a ser el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Porque cuando se refiere a la tradición desde el Martín Fierro, primero se refiere a la tradición de la Argentina desde la visión de la Pampa Húmeda. No se habla de los gauchos de Güemes, ni de los paisanos cuyanos, ni de los mapuches, ni de los ranqueles, ni de los cuon, ni de los huichis, ni de los quechuas o aymaras que tenemos en nuestro país, o los guaraníes, por ejemplo. Es bastante acotada la referencia a la tradición. Pero ¿por qué digo que tiene que ver y que me parece que no podemos seguir mirando para otro lado o escondiendo la cabeza y no mirando como si las cosas no existieran? La segunda parte del Martín Fierro sirvió a los intereses de los grandes terratenientes de la oligarquía portuaria, porque les sirvió de base ideológica, junto con otras obras literarias y periodísticas, y por supuesto conceptuales también, digamos, ensayos y demás, para demonizar al pueblo, a los pueblos originarios, dueños de las tierras de la Patagonia, y no solo de la Patagonia, porque llegaban hasta el sur de San Luis, sur de la provincia de Buenos Aires, las tierras ocupadas por los ranqueles, por los mapuches, y sirvieron para demonizarlos y justificar el genocidio y apoderarse de las tierras y entregárselas justamente a la oligarquía portuaria de Buenos Aires. Y me parece que es importante recalcar esto, porque acordémonos que la inmensa cantidad de leguas que, por ejemplo, recibió la familia Martínez de Hoz, ¿no?, de tan triste papel en toda la historia de nuestro país. Y en ese sentido digo que deberíamos pensar en conceptos de tradición mucho más abarcativos y mucho más respetuosos de lo que es la compleja y diversa identidad y tradiciones culturales de lo que es hoy la República Argentina. Y no solo de la Pampa Húmeda, y no solo desde esta mirada de que tiene bastante que ver con la civilización y barbarie de Sarmiento. Yo quiero decir que la excelencia literaria, tanto de Civilización y Barbarie o Facundo de Sarmiento como el Martín Fierro, son indudables, son de las mejores obras de toda la literatura argentina, pero las ideas que allí se exponen creo que tenemos derecho a revisarlas ampliamente. Y yo me permito a decir que me duele que la tradición en la República Argentina se mire desde este enfoque. Es muy, muy interesante lo que traes a la mesa, Elena. Déjame acotar una cosita nada más. Revisar también cómo se construye al gaucho como la figura que representa el estandarte de la tradición. Porque cómo se hace ese entrecruzamiento, cómo queda posicionado el gaucho como el referente de la tradición. También hay una operación ahí de construcción del mito de la nacionalidad que hay que exhumarla, que hay que verla, porque el gaucho no era un tipo querido. El gaucho siempre fue perseguido en el siglo XIX. Que es la primera parte del Martín Fierro. ¿Cómo hace el salto a ser el ícono de la nacionalidad? Bueno, el gaucho fue perseguido, todos nos acordamos, y como vos decís, está en la primera parte del Martín Fierro. Pero comienza a ser exaltado como figura de la nacionalidad cuando la oligarquía argentina empieza a ver en el inmigrante, que viene con ideas socialistas, anarquistas, libertarias, que empieza a construir sindicatos, al nuevo enemigo. Entonces, contra ese inmigrante que construía sindicatos, ¿qué le opone? Le opone un gaucho idílico donde, era el discurso xenófobo de entonces, ¿no? Exacto. Rápidamente. Exacto, pero fíjate qué bárbaro, ¿no? Porque un gaucho que ya habían eliminado, porque lo habían convertido en peón de estancia. Claro. Y eso lo dice en la segunda parte del Martín Fierro, cuando demoniza a tal punto a los pueblos originarios, al indio, que dice que la cautiva le atan las manos con las tripitas de su hijito. O sea, lo peor, o sea, plantear el demonio mismo para que justifique avanzar a lo sin límite y exterminarlos, ¿no? Y pagar por orejas o testículos o narices de los indígenas muertos, repartirse los niñitos indígenas. Hay varias cosas que se superponen y no son exactamente lo mismo. Una es la evolución de José Hernández, que es lo que vos puntualmente estás mencionando, que evidentemente tiene eso. Yo hago mención a una construcción celebratoria que no depende de José Hernández y de lo que él estrictamente escribió, pero que alguna relación hay. Pero que hay, se refleja, ¿no? Y que la cultura dominante, lo que se llaman los intelectuales orgánicos, me permito utilizar esa expresión ahora, porque justamente desde una idea cercana a esos habitantes de la tierra, pasa a todo lo contrario cuando se pasa al lado del poder del puerto de Buenos Aires, que con la campaña del desierto hace desaparecer en conjunto como enemigo a los pueblos originarios y al gaucho, y luego que lo convierte en peón de estancia, y en la segunda parte dice que obedezca bien el que tiene que obedecer, que el que manda entonces será bueno. Ninguna resistencia. Entonces, históricamente, como vos decís, justamente lo levantan como idílicamente en contra de aquel que no quiere obedecer a ciegas, que defiende sus derechos. Gracias. Y que viene a juntarse después, yo creo que mucho tiempo después, en los Cabecitas Negras y en los descamisados, donde el inmigrante sindicalista, anarcosindicalista, y los criollos que se rebelan contra la autoridad patronal van a constituir una nueva forma de lucha y resistencia. Es fundamental seguir haciendo estas lecturas de cómo se construye esos estereotipos, ¿no? Y no solo la iconografía nacional, sino ¿cómo se leen los fenómenos hoy? Porque estamos cruzados permanentemente por la manipulación y el engaño al respecto. Y seguimos con la mirada de los 80, de la generación del 80. Escuchaba esta mañana a un periodista amigo hablar de los gauchos que acompañaron a San Martín en San Lorenzo. No solo eran los gauchos, también eran los negros. Cabral era negro. Y los paisanos de Cuyo, y los gauchos de Güemes, y las mujeres colla que hacían el espionaje para Güemes y para Belgrano, por ejemplo, y los pueblos guaraníes que ayudaron en la campaña libertaria del del noreste. Es decir, cuánta cosa se nos quiere borrar, ¿no? Y además, tanto penetra la construcción de esa iconografía, esos estereotipos, que tenemos en Mendoza los centros tradicionalistas, donde son todos gauchos, y siempre Triviño, por ejemplo, siempre decía, en Mendoza no hubo gauchos, hubo troperos, hubo receros, hubo otras cosas, pero no gauchos. Bueno, y es interesante la discusión, ¿no? Porque cómo la tradición impone una figura desde un lugar moderno que no responde necesariamente a esa tradición. Entonces, ahí mismo, dentro de esas tradiciones, hay un trabajo lindo para exhumar eso, lo auténtico, lo que verdaderamente viene de las tradiciones, de las lecturas, de los relatos orales, de las historias familiares. Pero hay que ver hasta qué punto la imagen moderna no se ha superpuesto sobre eso para hacerlo inauténtico. Exacto. Y si lo vemos desde el punto de vista de lo rural, de la tierra, también lo tenemos que ver desde el punto de vista de lo urbano, ¿no? Porque tan tradicional como una cueca, una zamba o un gato, es el tango. Y no reniego del puerto, todo lo contrario, lo que quiero es la integración. Porque si no estamos como haciendo lo mismo desde la otra cara de la moneda. No, la integración, la pluricultural, el respeto y que abarque las distintas partes geográficas y culturales y también a través de la historia. Yo estaba pensando, me acordaba cuando ustedes reflexionaban sobre eso y sobre los usos de la tradición. Recordaba un suceso que se hacía en la Argentina de los 90, que era la Argentina en Mendoza, que era algo que organizaba Moneta. Exactamente, ¿no? Sí, sí. Me imagino que ahora las sociedades rurales estarán haciendo algo similar, ¿no? Sí, sí. Es decir, el gaucho técnicamente dejó de existir cuando empezó el alambrado y cuando se echó a los indios de la pampa, porque el gaucho se define porque era un hombre libre que no tenía amo y que andaba por las pampas esas llenas de vacas que se le habían escapado los españoles. Claro, vacas salvajes, caballos salvajes. Claro. Y el gaucho vivía tranquilo ahí. Ese era su medio. No tenía estancia ni tenía conchavo ni nada. Cuando empieza el alambrado y se asesinan a los indígenas y se reparten la pampa entre los Martínez de Oro, los Anchorena y otros ilustres apellidos, el gaucho deja de ser gaucho y empieza a ser paisano. Claro. El paisano es el que es el peón. Claro. El peón es un paisano, y el gaucho dejó de existir como gaucho, como tal. Claro. Y hay otra cosa, porque ahora la risa es ver a los tipos en el show de Moneta, vestidos que yo o cuando hacen el desfile de la vendimia acá, ver esos tipos que vienen de Chacra de Coria, del Wilry, no sé dónde vienen, con unos trajes de pana y un sombrero perfecto, con la cosa llena de moneda, la rastra, y vos disfrazado de gaucho. Disfrazado. Pero quiero decir otra cosa, porque hay quienes justifican diciendo, era una visión de época verlos así de perversos a los pueblos originarios y de vagos a los gauchos. Que fíjense que lo que dice de cómo trataban en los fortines a los gauchos es como trató, y lo digo con un enorme dolor, los oficiales y suboficiales del ejército argentino, los soldados en Malvinas, ¿no? El estaqueamiento, la tortura, el hambre, tremendo. Pero en esa época, sin mucha lectura, uno también descubre que existió un Lucio B. Mancilla, que tenía exactamente una opinión diferente. Él quería la organización nacional con la integración de todos los pueblos que habitan nuestro territorio. Bueno, qué temazo que largaste. Sí, la verdad es como para alargar una inquietud y que nosotros, los oyentes que se entusiasmen, los y las oyentes que se entusiasmen, investiguemos un poco, reflexionemos. Me surge el recuerdo de Folari, que siempre habla de la construcción del mito, de la iconografía del charro mexicano, ¿no? Que es una construcción básicamente del cine de los años 30 y 40. Uh-huh. Que también el mexicano real, el mexicano auténtico, es muy distinto a ese de sombrero de ala ancha, que generalmente representa al al estanciero, al de la hacienda. Claro, ¿no? A los dueños. Pero bueno, en todos los países hay una construcción de la nacionalidad, ¿no? Y de la iconografía, de la cuestión mítica, y en el caso del gaucho también se resalta esta cuestión de que aparece como ícono de la nacionalidad en el momento donde es útil para combatir al que estaba molestando a los sectores dominantes de entonces, ¿no? Uh-huh. Sí, eso que decías de los mexicanos es cierto. Si vos ves una foto de época, la facha que tenía Pancho Villa ahí en la foto esa donde aparece con otro, es un tipo común y corriente, con un saquito, un sombrero normal, no es el mariachi, viste, lleno, claro, de lentejuela, claro, que nos venden como... Perdón. No, es que es así. Sí. Bueno, la otra construcción con respecto a esto más cercana a nosotros es lo que hicieron con el tema del campo durante la 125. Cómo construyeron un campo sacrificado y Los chacareros, sí. Claro, el chacarerito de cachete sonrosado por el sol, claro. Mientras estábamos hablando de arrendatarios, o sea, tipos que... Sí, pules de siembra, claro. Estancieros que tienen... 4x4. Todo el más pobrecito tiene un edificio completo, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Sí. Y la Federación Agraria, lamentablemente, cómo se vendió ese circo de los grandes propietarios, de los grandes pules. Sí, porque en realidad también los pequeños, esos pequeños propietarios también formaban parte en la medida de sus posibilidades de ese circuito financiero que no es más que no es otra cosa, porque en realidad la soja es más que nada un circuito financiero. Hoy vemos que la soja no vale lo que valía, y los que repudiaron tanto las retenciones segmentadas y la 125 deben estarse arrepintiendo con todo el dolor de su alma de no haber apoyado eso, ¿no? Porque ahora están absolutamente no tienen los beneficios que esperaban. Claro, y bueno, y vemos aquel dirigente de la Federación Agraria, Abusi, apoyando ahora al neoliberalismo macrista, digamos, y por suerte la Federación Agraria entiendo que está recuperada por los más pequeños, porque en realidad estos que conducía Bussi dejó de lado los intereses de los pequeños por irse con los que ya habían pasado a la posibilidad de la soja, como... Claro, decir, Bussi le hizo el trabajo a la sociedad rural de la misma forma que Sanz se lo hizo a Macri con el Partido Radical. Exacto. Le regaló los pequeños productores a la resistencia de los grandes sojeros al gobierno anterior. Exactamente. Y después quedaron en la lona los pequeños productores. Así es. Porque lo que lograron no era para ellos, era para los grandes. Y si damos vuelta a la hoja y en estos minutitos que nos quedan hasta la tanda, comentamos un poco, porque, y rapidito, porque en realidad pareciera que todo el mundo tiene que estar hablando de Trump ahora, el nuevo presidente electo de Estados Unidos. Y bueno, no es sorprendente que haya salido, dado la política seguida por Obama y por Hillary, porque era funcionaria de Obama. Y sí, es un monstruo Trump, pero vaya a saber si realmente para nosotros hubiera sido mejor Hillary. Lo que sabemos es que el gobierno argentino cometió algunas irregularidades que no son torpezas, son injerencias en un país extranjero que ya lo viene haciendo, porque lo ha hecho en Venezuela descaradamente, tomando posición. Hizo un papelón. Pero es un papelón para nosotros, pero yo no creo que sea torpeza. Son juegos que le salen mal. En realidad Macri no va a perder, porque si puede hacer negocios con Trump, Macri y a Trump le viene bien. El que pierde es el país, y perdía tanto con Hillary como con Trump, con esta política que lleva adelante Cambiemos. Y bueno, y es una ola espantosa de triunfos de la derecha en Argentina, en Colombia con el no al acuerdo por la paz, en Brasil con el golpe institucional liderado por corruptos contra una presidenta honesta, en Chile, que ganó la mayor cantidad y las más pobladas municipalidades la derecha. Entonces, creo que el pueblo argentino, como el pueblo latinoamericano... Quiero darte mi mirada. Sí. Yo tengo una modesta alegría, es modesta, básicamente por el personaje que ganó, pero tengo una modesta alegría de que no haya ganado Hillary Clinton. Porque el mundo que está construyendo el sistema que representa Hillary Clinton es espantoso. Por eso. Cosas que no habían pasado nunca. Por eso. Porque, y además, con un doble estándar, un doble rasero, que cuando lo develamos es doblemente insultante. Porque Trump es un racista que le dice a los norteamericanos negros: yo soy racista contra ustedes. Es escandaloso, indefendible, estamos de acuerdo. Pero doblemente indefendible es que Hillary Clinton le diga a los norteamericanos: yo no soy racista, a todos integrados, y a los extranjeros les construya a los inmigrantes africanos la fosa común más grande de la historia de la humanidad en el mar Mediterráneo por la guerra que armó en Libia. Sí. Entonces, Hillary es racista, es xenófoba, es imperialista. Las pruebas de que ha armado al Estado Islámico Estados Unidos con la participación activa de Hillary Clinton, es lo que dice Assange, son palpables, evidentes. Una barbaridad como el Estado Islámico tienen que hacerse responsables. Sí. Y yo digo, para cerrar esta moraleja que tiene, se podría hablar una hora de esto, pero quiero mi opinión. Un triunfo de Trump es el corolario necesario de un gobierno como el de Obama. Nada sí, más. Lo que yo, la única diferencia que tengo con vos, Carlos, es que yo no puedo tener ni siquiera una alegría modesta. No tengo ninguna alegría. Ninguno de los dos me hubiera gustado. Pero es monstruoso porque lo han votado los desocupados de Estados Unidos, porque los dejó desocupados Obama y Hillary Clinton. Eso es tristísimo. Pero votan contra sus hermanos mexicanos, contra nuestros hermanos mexicanos. Y Obama, desgraciadamente, un presidente, el primer presidente negro, pero que no honró esa condición, es el presidente que más inmigrantes ha deportado y que ya empezó a construir el muro que quiere continuar Trump. Y que paradójicamente durante su mandato se dan todos estos casos de violencia contra población negra, de policías que salen a matar gente negra, y que después, bueno, todas estas rebeliones que hemos tenido en las ciudades en los últimos tiempos, fruto de que la policía mata alegremente a población negra, efectivamente. Por eso, y la política de proteccionismo y contra el TTP, contra el Tratado Transpacífico de Libre Comercio de Trump, demuestra cómo, y el Brexit y el triunfo de la derecha. Eso es motivo de alegría. Claro, para nosotros. Veremos cómo, porque eso es para ellos. Veremos qué pasa con nosotros. Que tiren abajo el TTP, a mí me produce mucha alegría. Pero lo quiere tirar abajo para Estados Unidos. Veremos qué pasa con nosotros. Bueno, o si quiere que nuestra mano de obra cueste 10 centavos. Lo que es demoledor es que nosotros tengamos el presidente que tenemos. Exacto. Eso y que vaya contra mano. Es culpa de Trump. Exacto. Eso es lo que digo. Lo que nos debe ocupar y preocupar y reflexionar y accionar es el gobierno que tenemos. Exactamente. No, y es gracioso, he estado escuchando Radio Nacional y otras radios del periodismo independiente, ¿no? Asombrarse ayer, anteayer, poner el grito en el cielo porque salió, le ganó Trump a Hillary. ¿Cómo puede ser que en Estados Unidos le haya ganado Trump, un tipo hijo de rico, evasor, misógino, y no hacen la conexión con lo que eligieron acá? No con el clic. No juntan los cablecitos. Eso es qué poder que tienen de eso. Ahora, eso lo pueden hacer por la impunidad que tienen, por el monopolio comunicativo que tienen. Nadie junta los dos cablecitos. Nadie. Están decididos a no hacerlo. Sí. Vamos a una tanda y enseguida volvemos.

Esa es la de Carlotto, ayer puso el grito en el cielo y no era para menos, Gustavo. Sí, hablaba el gobierno de la nación a través de Abruj de 6,000 y pico de desaparecidos, bajando aún más la data que tiraba la CONADEP de 8,000 y pico, que recordamos en algún momento para la fundación de Silvana Giudice fue ley y lo colocó en la Plaza de la Memoria en Tecnópolis. Esa fue la primera institucionalización que hizo de la cifra el actual gobierno nacional después de lo PERF y de compañía. Así que después de hablar de 6,000, después de Abruz poniendo la firma, aparecía Estela de Carlotto pidiendo básicamente no los cuenten más, búsquenlos. Esto no es novedad, esto es una campaña de bastardeo, de desprestigio, para humillarnos, para hacernos quedar como mentirosas, como inventadoras de historias. Acordate que algunos se han atrevido a decir que nuestros hijos están vivos, pero venía de otro lado, y no del Estado de Derecho que está gobernando. Nos vamos a reunir en estos días para demostrar de dónde sale la cifra, porque los propios asesinos, y hay que buscar el lugar y el momento y quién lo dijo, los militares dijeron 45,000 entre muertos y desaparecidos. Las Naciones Unidas creo que registraba hace unos años atrás más de 15,000. A nosotros no nos van a destruir, porque si luchamos contra una dictadura y todavía estamos caminando y estamos teniendo los nietos recuperados y nuestra propia familia que sigue, esta historia con estas patrañas no va a terminar. Al contrario, yo creo que el fastidio nos hace poner más fuerza en esta lucha. Lo que no queremos es perder tiempo en dar estas respuestas absurdas. Bueno, la voz de Estela de Carlotto es natural, es indignante, pero al mismo tiempo es una pérdida de tiempo. Abruj es claramente un personaje menor, es un hombre chiquitito, pequeño, que está ahí, ubicuo, fue presidente o algo por el estilo de la DAIA. Bueno, fue el titular del Museo del Holocausto. Pero antes no... Secretario Ejecutivo. Secretario Ejecutivo. De la DAIA. Sí. Sí, sí, era bastante capo. Y socio del marido de Patricia Bullrich en una agencia de noticias judía. Ah, no, eso no se lo pierde. Vis a vis se llama. Que vis a vis tiene una plata a plata. Sí, sí. Pauta a pauta. Sí. No digo que sean integrantes de la banda del millón que comanda Lombardi, pero ahí andan. Conocen ustedes la banda del millón. La gente le atribuye a una banda de ladrones de banco, pero ahora hay otra banda del millón. Podríamos, para diferenciarla, llamar la banda del casi millón, que es la que conduce Lombardi. Pero volviendo a este personaje, Abruj, hay algo que lo define. Por ejemplo, se recorta el presupuesto en derechos humanos, pero él, que presidía el Museo del Holocausto, cede 2,000,000 de pesos para el Museo del Holocausto. Puerta giratoria, vuelve como un héroe, un día le dio 2,000,000 de pesos al Museo del Holocausto. Está muy bien dárselos, pero no le quites a los derechos humanos en la pelea más local de los derechos humanos, me parece. Pero pide eso quizás como consecuencia de lo que significó de reprobación y de repudio de la propia comunidad judía cuando negó la cifra del Holocausto. Lo mismo que hace ahora con los desaparecidos en la Argentina, lo hizo con el Holocausto. En la Argentina el tipo sacó 20,000, 22,000, sí. Borró de las posibilidades. Al Holocausto le sacó casi un millón. En agosto pasado le preguntaron por el Holocausto cuántos eran las víctimas y qué dijo. Hablando con los académicos que trabajan el tema de la ciudad del Holocausto, nunca se determinó fehacientemente que son 6 millones. Ponelo otra vez. Hablando con los académicos que trabajan el tema de la ciudad del Holocausto, nunca se determinó fehacientemente que son 6 millones. Apelo al equipo de producción para que consiga la continuidad de esto, porque él dice inmediatamente 5 millones, qué sé yo si son 5 millones 100 o algo por el estilo. Creo que es en este audio. Alcanza con esto, por cierto. Pero quiero ser más preciso, porque él dijo, no se sabe si son 6 millones. 5,100,000, algo así dijo. Si este audio sigue y dijo 5,100,000, bien. Ahora, si no sigue y dijo esto, es lo mismo que dijo Ahmadinejad. No, negarlo, directamente. Sí. Negarlo, sacarlo, borrarlo de la historia. Bueno, esos algunos son un poco exagerados. Este le recortó 1,000,000, claro, como van a escuchar dentro de un rato. No se preocupen, lo vamos a hacer cuando esté disponible. Siempre es bueno volver a personajes como Abruj, porque también en lo que uno rechaza está uno, así como Bueno, volvemos ahora después de este audio donde hemos escuchado a Víctor Hugo, a Spottelman y sobre todo Stoppelman, perdón, y sobre todo a Estela de Carlotto, refiriéndose a las palabras del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Abruj, que la verdad que es un personaje que podría ser cualquier cosa menos secretario de Derechos Humanos, porque cada una de las expresiones que tiene van en contra de los derechos humanos. En este caso es poniendo otra vez sobre el tapete, digamos, el número de desaparecidos, y el objetivo es el que dice Estela, justamente desacreditar y destruir, hacer quedar mal en términos cotidianos a los organismos de derechos humanos, fundamentalmente a madres, a abuelas. Tratarlos de mentirosos. De poco serios. De relativizar sus expresiones y, por supuesto, de minimizar su lucha. Y de porque ya lo han hecho, quizás que han sobredimensionado las cosas para sacar provecho. Es realmente perverso. De toda perversidad. Pero la misma perversidad manifestó cuando dijo, ante la resolución de la ONU para la inmediata liberación de Milagros Sala, que no hay apuro. No hay apuro en liberar una persona que no tiene razón alguna para estar presa. Y también, cuando refiriéndose a los dichos de Pichetto, absolutamente xenófobos, ¿no?, sobre la inmigración proveniente de Bolivia y del Perú, de Bolivia que nos toman para canalizar su pobreza y en Perú para canalizar su delincuencia. Y realmente estos dichos perversos fueron relativizados por Abruj en lugar de salir en su papel de funcionario, de funcionario mayor, ¿no?, del país en derechos humanos, sale siempre como en contra de la defensa y hasta en lo conceptual sobre los derechos humanos. Y esto, digamos, tiene que tener el correlato de que nosotros intensifiquemos la resistencia y la batalla por la lucha por memoria, verdad y justicia y por los derechos humanos en general, ¿no? Yo solamente tengo una cosa para decir. Nunca fue exagerado, es absolutamente descriptivo. Macri basura, vos sos la dictadura. Como dicen los cantitos, como se dice en las redes sociales, es un gobierno de la dictadura. Son los mismos, son las mismas políticas. Y por supuesto, lo que es, además, es notable esta perversidad, como vos señalás, porque son tan, perdónenme la expresión, son tan cagones que no son capaces de enarbolar su discurso. Entonces engañan. El gobierno que viene a reimplantar el modelo de la dictadura continúa con un secretario de derechos humanos. Es mentira. Es el gran gobierno violador de los derechos humanos. Desde la dictadura que no tenemos un gobierno que viole así los derechos humanos. Bueno, y tiene el secretario de Derechos Humanos que tiene que tener. Un mentiroso, un farsante, un tipo que enreda todo, un provocador. Eso. Sí, digamos que Abruj y la tarea que ellos sean estratégica que tienen es dar vuelta al discurso y licuar el concepto de lesa humanidad, el concepto ganado con años de lucha de las madres, de las abuelas y del pueblo, ¿no? Porque sola el pueblo las acompañó. Si no, vos contaste algo hoy en la marcha de madres. ¿Contaste de un programa radial? Sí, quisiera tener más información al respecto, porque por ahí uno se va de boca porque está viendo la historia esta todos los días, pero... Bueno, pero no le pongamos nombre y apellido, pero hay muchos casos donde lo que intentan desde el gobierno y de los organismos paraoficiales es subalternizar los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad tienen una especificidad. No cualquier crimen es de lesa humanidad. Sí, por ahí la anécdota, digamos, es un programa de radio que escuché en Radio Nacional, que habla de los derechos humanos, donde no hay claridad en los conceptos, porque hablan tanto de los secuestros de niños en la dictadura como el tráfico de niños que puede estar pasando hoy día en cualquier hospital, y asimilaban el tema, es decir, todos eran desaparecidos o robados, ¿no es cierto? Niños robados. Pero una cosa es cuando un Estado está organizado para secuestrar, asesinar a los padres, secuestrar chicos y ubicarlo en familia para que no tengan los pensamientos que tenían los padres, porque ese era el objetivo de la dictadura, de secuestrar y apropiarse de los niños. Y otra cosa es un chico que por un comercio de bebé o por hacer dinero, nada más, es un delito común. Asimilar todo esto que se ha conseguido en lesa humanidad todos estos años. Por muy horrendo que sea el delito, no tiene el Estado detrás. Claro, exacto. Cometiendo el delito, son particulares. Claro, ese es el tema. Entonces, como ignorando todo eso, pero si en el caso de que lo que yo escuché fuese fuese tal como yo lo percibí cuando escuché el programa, yo creo que, no sé si la gente que conduce el programa está consciente de lo que está haciendo al manejar ese tipo de conceptos de una manera tan confusa, pero yo creo que sin duda los que le han dado el aire en ese medio y el presupuesto para que hagan ese programa, porque todo programa necesita mínimamente un presupuesto para moverse, no pueden estar ajenos al propósito que buscan, ¿no? Que es desmantelar por todos los medios, como el caso de la plaza donde hacen la marcha todos los jueves las madres de Mendoza. Nos hemos enterado de casualidad de que va a haber una modificación de la plaza y no existe los 38 años de lucha de las madres de Mendoza. Es decir, nadie del municipio convocó, consultó, mire, vamos a hacer esto, sabemos que ustedes están acá y que han sido líderes y ejemplos en la lucha por los derechos humanos. Hemos tenido que nosotros intervenir y decirle, mire señor, estamos nosotros acá y no pensamos irnos de la plaza, la modifiquen o no la modifiquen. Y ellos, cuando uno avanza, hacen un poquito, reculan un poquito y negocian con uno. Esa es la impresión que a mí me da, ¿no? Porque si uno no hace nada, te pasan por arriba. Sí, pero no mezclemos, me parece, Osiris, la cuestión, digamos, porque estamos hablando de cosas muy graves, como un gobierno que reivindica el discurso genocida. Y me parece que se ve en todos los planteos del gobierno. Este es un gobierno con un... gobiernan para arrasar la minoría. No se puede gobernar así. La minoría, hay que ver si es la minoría, para arrasar al pueblo en general. No se puede gobernar contra el pueblo. Al menos esa ficción de que el gobierno es para todos es parte constitutiva de la democracia, porque si no, la mínima regla no se respeta. Estos tipos que creen que tienen carta blanca para meter presa a Milagro Sala, para no respetar los derechos de Cristina en los juicios, y además, no solo que lo hacen, sino que lo utilizan como bandera. Dicen, miren, estamos enjuiciando a Cristina. Eso es perseguir a la oposición. Sí, no, pero... no podés espiar a los jueces y usarlo como bandera. Los estamos controlando para que sean productivos. Jueces y periodistas. Y quiero decir, es decir, el programa al que se refiere Osiris es un programa de la radio pública. Es un elemento más de gobierno. Entonces, en realidad, tenemos que salir justamente a resistir en todos los terrenos. Antes que de terminar, quiero pasar dos avisos. Uno, que hoy a las 18 horas, en la calle Pedro Molina 583, o sea, casi 25 de mayo, hay una concentración frente al Sindicato de Empleados del Poder Judicial porque quieren intervenir al sindicato siendo que ha habido elecciones hace relativamente poco y que esas elecciones se han dado en todos los términos que la ley dispone. Entonces, es como una punta de lanza justamente en contra de los sindicatos. ¿Me dejás abonar un poquito con eso? Mira, lo presentan como un caso judicial. está intervenido el SOMU, el Sindicato de Obreros Marítimos, el que conduce Caballo Suárez. La interventora es una diputada del PRO. Se quedaron con el sindicato, con una intervención. Yo no sé cómo la CGT no impugna, invalida ese tipo de cosas y entrega a sus compañeros del sindicato de marítimo. Carlos, no sabemos por qué la CGT ha entregado a los trabajadores de la manera que los ha entregado. Directamente creo que lo tenemos que denunciar y tratar de recuperar. Por eso es importantísimo estar hoy ahí acompañando a los compañeros de afiliados y conducción del Poder Judicial. Y quiero decir antes que me rete Virtudes, otra cosa que me parece importantísimo. Libertad Milagro Sala. Y hoy tenemos una buena noticia. Han liberado a María y a Gringa, dos de las presas de la organización Tupac Amaru, que habían caído simplemente por pertenecer a la organización Tupac Amaru y trabajar con Milagro Sala. Este es una buena noticia en todo sentido. Primero porque hay dos mujeres, dos madres además, que vuelven a poder estar con sus hijos que habían sido no solamente separados de sus madres, sino que privados también de la entrada que los puede mantener, llevarle la comida a la mesa. Y también porque esperemos que, así como decía recién, que se queda una diputada del PRO con el Sindicato de Marítimos, también se queda Morales con la Corte Suprema de Jujuy, poniendo dos diputados radicales electos en esta ocasión, o sea que estaban en el ejercicio como diputados, los nombra en la Corte. Entonces, es como decir, se van por todo. Entonces, hay que resistir, esta es una buena noticia, y esperemos que sea el camino por el cual muestran que van cediendo hacia las presentaciones nacionales e internacionales por la liberación de los y las presas políticas en la Argentina, representadas simbólicamente por Milagro Sala. Sí, ya nos vamos. Ya nos tenemos que ir. No sé si quieres meter algún bocadillo. Saludo y agradecimiento por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Y como decimos todos los jueves cuando cerramos, Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. Hasta la semana que viene. Gracias, Carlos, Osiris, Virtudes. ¿Qué fue lo que te gustó de esto, Stoppelman, para entrarle al humor? Ah, no, tenemos las elecciones. Antes de las elecciones tenemos... hay gente que predijo esto que iba a pasar. Por ejemplo, los Simpsons. Y no lo predijeron ayer, ni anteayer. Hace 16 años, en un capítulo de los Simpsons, pasaba esto. Heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. ¿Qué tan grave es, secretario Van Hatten? Estamos en quiebra. ¿La nación está en quiebra? ¿Cómo es posible? Le recuerdo que la anterior administración...